híjoles, otra vez viernes en la noche y no tengo nada que hacer. Ah, cómo quisiera estar en un antro. Pásame la botella. No, no, no, no manches. ¿Para qué estar sufriendo con eso si puedes escuchar a dos premios Nobel de la Paz? O bueno, a dos perfectos idiotas. Apoderarse del día es fácil, pero invadir la noche. Invasión nocturna con Ángel y Luis en Rock Radio. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta es la cuarta emisión de Invasión Nocturna en Rock and Radio. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿tú, Ángel? ¿Tú? Bien, aquí también empezando otra nueva emisión. Oye, Ángel, realmente estamos muy contentos porque este es nuestro primer mes, no al aire, sino nuestro primer mes de podcast, viernes ininterrumpidos de estar grabando. Ajá. Y yo creo que ha sido muy bien recibido, ¿no? Bueno, sí, muy bien aceptado lo que hemos críticas, hecho. Ha tenido buenas críticas, bueno, aunque el fondito nos lo acabaron. Exacto, pero, era lo que queríamos. Pero bueno, la gente como que nos criticó mucho el fondo y bueno, vamos a darle como que algo a la gente y les pusimos esta canción que se llama Vive Italia. Es como para platicar entre amigos, ¿no? Exacto, más que nada, ¿no? Para que nos escuchen tranquilos y bailen de vez en cuando, ¿no? Ah, por supuesto. Bueno, ¿pero qué te parece si ahora vamos al tema de la semana? Oye, Ángel, es que yo estoy bastante preocupado, mira. Ajá. No sé si a ti te pase lo mismo, pero yo estoy hasta el gorro de salir a la calle. Ajá. Y ver los puestos de piratería. Como que la piratería se está apoderando ya de la Ciudad de la Esperanza, ¿no? Sí, de hecho y de todo el país, ¿eh? Oye, pero eso de la Ciudad de la Esperanza, yo creo que es la Ciudad de la Esperanza para ¿quiénes? Porque pues para mí no lo es. Para rivales, quizás. Exacto. O sea, fíjate, ir a comprar un disco, porque además un disco pirata es como que te aventar así, como, no sé, una aventura, ¿no? Llegar y decir, oye, tienes la canción de, no sé, la de la botella, por ejemplo, ¿no? Y de que llegas bien ilusionado a tu casa y no hay disco, o el disco no está quemado. O espérate, imagínate que viene la de la botella, pero además viene una cantidad de rolas que no querías. Ah, por supuesto. Exacto. También. O además, las recopilaciones. ¿Qué tal las recopilaciones, Ángel? Con el intro mix que dice, hola, yo soy DJ. No sé, algo baboso. Así. DJ baboso. Y no sé, cosas así, ¿no? Y te ponen pedacitos de las canciones. Bastante chafa, por cierto. Ay, qué cosa tan espantosa. Pero bueno, ni modo. Oye, Ángel, pero yo creo que la piratería es un mal que a muchas personas lo ven como así un bien, ¿no? Como que la... Sí, mira, yo lo veo como que la gente quiere comprar algo sencillo para ver si... No sé, después sale. Vamos a algo escuchar bueno. La primera canción, no es que te corte, Ángel, pero Riot on the Radio. Vamos. We'll be right back. Acabamos de escuchar a Riot on the Radio de Dead 60s, una banda totota según Ángel. Por favor, explícanos acerca de esta banda, porque además Ángel llegó aquí como diciendo, yo soy el gran conocedor de Dead 60s. No, no, yo nunca dije eso, yo nada más dije que investigué. Ah, o sea, te aventaste el surf al Google. Ah, pues algo. Ok, bueno, yo no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, como diría por ahí alguna vieja serie mexicana. Ajá. Pero yo tengo aquí la traducción que hizo Ángel de una página. Bueno, además aplicó el traductor de Google y la verdad es que no entiendo nada. A ver, Ángel, tú a ver qué entendiste. Ah, pues fíjate que empezó en Liverpool, Inglaterra, en el año 2004 con el disco homónimo, pues sus influencias son el ska y el punk. A ver, Ángel, pero es que aquí no dice nada del 2004 y además dices el 60s muerto, no? Espérame, ajá, el 60s muerto granizo de Liverpool, Inglaterra. ¿Qué quiere decir aquí? Que empezó en el 2000 en Liverpool, Inglaterra. Ah, que empezó en el 2000. No, en el Liverpool, Inglaterra. Ah, o sea, granizar es empezar. Sí. Ah, ok. Digo, hay perfecto que entender ahí un poquito la traducción, digo. Ah, ok, entonces yo no me rompo el cerebro. Yo como que estoy un poco tonto para entender la traducción del Google, ¿no? Puede ser, no sé, hombre, o sea, gracias. Cada quien sus cosas. Ah, bueno, yo no okay, me meto okay, perfecto, en eso. Ahí te va otra. A ver, dime. Otra de las frases como que más me llamaron la atención es: el Sixties muerto había gozado de un montón de prensa positiva, así como jigs de alto perfil con las vendas como la basura, los asesinos y el valor. Lo que quiso decir es... Pues fíjate que ahí sí me por más que leí, pues no entendí nunca. Entonces, ¿cómo llegas aquí a decirnos, no, es que yo conozco demasiado de la canción? Ah, o del grupo más del que grupo, nada. Sí, del grupo, bueno, es lo que investigué, no, que pude investigar. Oye, pero a ver, Ángel, entonces si eres tan conocedor del grupo, por favor, dime una canción que no sea Riot on the Radio. No, pues de momento no. O gracias. Sea, Ángel, ¿qué pasó ahí? Digo, estás pues, quedando o sea, mal nada gente. Más conozco un poco del grupo, más no las canciones. Ah, o sea, ¿conoces una canción porque nada más? Aparte nada, así un sencillo. Ah, ok, perfecto. Bueno, vamos a retomar un poquito el tema de la piratería. Ajá. No sé qué opinas. ¿Tú crees que Riot on the Radio sea una canción muy buscada por los piratas? Pues no, porque aparte no es muy conocida. No es muy conocida. Fíjate que yo no sé qué es lo que esté pasando en la ciudad de la esperanza. Uh-huh. Yo creo que se debería llamar la ciudad pirata, ¿no? De hecho. O sea, en cada esquina yo creo que se están dando así como una epidemia, como las cucarachas, así que venden piratería. La gente como que se acerca demasiado a la piratería. ¿Y por qué será? ¿No tienen dinero o realmente el país está demasiado mal como para comprar un disco original? Lo que yo pienso es que la gente busca más que nada comprar el sencillo y pensar si el disco está bueno. Yo creo que no, Ángel. Yo creo que más bien es que se les hace demasiado caros, ¿no? Los discos. No, bueno, para el precio que traen ahorita los discos es muy barato, es muy accesible. Bueno, no nos quieras ver la cara que tú también compras tus MP3, ¿eh? Ay, bueno, pero ya no la aplico desde hace mucho. Bueno, digo, vamos a escuchar la rola de la semana. Esta canción se les va a hacer muy conocida. Espero la desprecien como las demás canciones. Esto es Rock and Roll. eso eres. Lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. A Café Tacuba con Eres, la rola de la semana. ¿Qué tal, eh? Oye, Ángel, ¿pero no crees que acabamos de escuchar a Emanuel del Real? Y bueno, yo creo que la etapa de Emanuel del Real es solista, ¿no? Sí, porque yo no dudo que en algunos meses o años saque su disquito así como James Blunt, alguna cosa así. Ajá. Oye, yo creo que es el James Blunt mexicano, ¿no? Puede ser, fíjate. Así de meloso. No había pensado. Rosita y me gusta, perdón, es que perdón, yo no tengo ninguna fijación, que... pero a mí se me hace demasiado, como que melosa la canción de Manuel del Real, esta de Eres, porque además, a ver, Ángel, ajá, eres una rubia despampanante, ajá, ¿ok? ¿Te ajá llamas Ángela? Sí, no, la verdad es que no, perdón, nada más desfigurado, sí, todos ahora así, imagínate que de repente llega el galán de galanes que te has imaginado toda tu vida. No, fíjate no, que... eres mujer, eres mujer, Ángel. Sí, sí, sí. Entonces, y de repente llega y te dice, Ángel, si te casas conmigo, te llevaría el sustento día a día. Ángela, te llevaría el sustento día a día. La verdad es que me ataco de risa. O sea, pero ni siquiera le recibes el ramo de rosas. No, o... se la aviento, me ataco de risa al momento. Oye, Ángel, ¿pero no crees que se me hace así como que una frase o una palabra, más que nada, demasiado, no sé, pues como... dominguera, ¿no? No, es que agarrar el diccionario y ver qué es sustento, porque... Ok, entiendo que le va a llevar, a lo mejor te llevaría que... los bisteces. ¿Eso qué? Pero bueno. Te llevaría los bisteces día a día, imagínate. Cambien por favor la letra. Y yo creo que hasta quedaría mejor, ¿no? Puede ser, pero bueno, la verdad es que la rola no pinta para mucho. Y de hecho, fíjate que cada quien por separado no pinta muy bien. Al contrario, que como es agrupación, qué baro, qué buena, ¿eh? Oye, Ángel, pero ¿no crees que eso de te llevaría el sustento? Ajá. Es más que nada la tangente o, no sé, irte por el rollo de... conocer más palabras, no sé, hay que encontrarle un sentido, digo. Yo creo que ya no sabía ni qué escribir más bien, ¿no? Oye, no, pero es que además de melosa, ajá, incursi, a lo mejor, bueno, a lo mejor yo creo que estamos mal y hemos perdido el romanticismo. Bueno, no lo sé. Yo creo que soy una persona demasiado romántica, ¿no? Que recito poemas así como, oh madre querida, oh madre adorada. No, pues sí, entonces sí eres muy romántico por lo que se ve. Oye, pues entonces todo el mundo me ha mentido, Ángel. Qué pero entonces hemos perdido el romanticismo. Ajá. Porque yo en mi vida, o sea, yo me moriría de vergüenza llegar y decirle el sustento. Mira, para mí romántico es más de José José y no más. Oye, sí, no, esto como que le pega más a... No, yo creo que tira a José José, Juan Gabriel. Ándale, puede ser ahí el asunto, ¿eh? Por ahí no, Ricky Martin. Híjole, como que no. Bueno, esta canción, ojalá y Café Tacuba como que reconsidere, Emmanuel del Real como que diga, vamos a escribir canciones como Aviéntame, que es también el soundtrack de la película de Amores Perros. Pero bueno, vamos a escuchar ahora sí una gran rola que estuvo en concierto este año. Por favor, disfrútenla. Esto es Rock and Radio. Acabamos de escuchar a Oasis con la canción The Importance of Being Idle del disco Don't Believe the Truth, que se editó el año pasado, y la verdad es que un discazo, Ángel, aunque yo sé que a ti no te gusta Oasis, pero me aventé el concierto que no quisiste ir, por cierto, por supuesto. y además, siento que, no sé, me sorprendieron. La verdad es que yo me imaginaba a Oasis así como que un grupo bastante, no sé, payaso, rockstars, no sé, algo que ya no se da, ¿no? Y la verdad es que la actitud de Liam en el escenario es un verdadero maestro. ¿Sí impone el cuate? Sí impone, y eso que fíjate que no me gusta cómo canta, me gusta más cómo canta Noel. Y de Noel hecho, es un excelente guitarrista. Ajá, de hecho, fíjate que a mí no me gusta Oasis por la actitud de Liam, más que nada. ¿Por qué la de Liam? Pues es que es como que más mercadotecnia, ¿no, Ángel? Puede ser, pero o sea, eso es lo que a mí me molesta. Bueno, a mí simplemente me molestó antes del concierto. Yo como que me puse unos, como que una pared antes de verlos, porque leí una crítica que le hacía a los Rolling Stones y a YouTube. Bueno, es que estaban compitiendo con la gira, ¿no? Entonces, bueno, ya ves que YouTube abarrotó en todos lados. Los Rolling Stones también en Argentina le fue excelentemente bien. En México, bueno, con solamente un concierto en el Foro Sol. Pero decían que los Rolling Stones no ya no le gustaba, ¿no? Lo que hacía ahorita. Y además, que YouTube era una banda de rockstar. Por favor, que se vean en un espejo. Bueno, pero es que también tienen que vender a fuerza, ¿no? Bueno, yo creo que seguiremos hablando de Oasis en otra ocasión. Tenemos mucho que hablar de otras bandas. Vamos a dar la página de internet, que es www.angelfire.com/blog/ Rock Radio. Y nuestros correos electrónicos, Ángel, tuyo, por favor. A miss-pumas-gol@hotmail.com. El mío es treco-2m3@hotmail.com. Espero les haya gustado esta emisión. Y bueno, ya cumplimos un mes al aire. Bueno, no al aire, con podcast. Y esperemos que sigamos como que más, ¿no? Ajá. Y esperen grandes sorpresas, porque posiblemente haya una fiesta, ¿eh? La sección de la de que vamos a estrenar la siguiente. Por favor, no se despeguen. Esto es Rock and Radio. Nos vemos. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.